no sean nada, pero hay tanta belleza mutilada en la mesa, desnuda, toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta, cerraste y quedó abierta, y puedo escuchar tu llamada. Amargo, un vaso rueda al piso, lento cae al piso, lento y muere en mil pedazos. Yo quiero dejar que se vean tus ojos, se vean.